Ahora tus mediodías son bien funebreros. Expresión Yacarita, el sello de tu pasión. Empezá a sentir Expresión Yacarita. Hola, buenos días, 12 y 4 del mediodía. Esto es Expresión Yacarita Radio, viviendo como durante toda la semana bien de cerca todo el panorama integral, no solo del fútbol de primera, sino de todo lo que tiene que ver con la institución de San Martín. ¿Qué tal, Facundo García? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Javier Luis. Ya empezando a palpitar el próximo duelo de Chacarita, hablando de la primera división. Van pasando de a poco las horas, va quedando atrás el partido con Desamparados. Hoy hubo práctica y ya puede haber un nuevo jugador para el próximo partido. Una nueva aparición. A ver, ¿de qué Grupo Viesa. ¿Usted dice que Grupo Viesa ya puede estar, ya está medianamente en línea como para salir al ruedo? Todo dependerá de lo que decía el Chulo, pero Grupo Viesa ya está para jugar. Bueno, y seguramente de acuerdo a la intención que tenía el Chulo, o el interés que tenía, o el apuro que tenía el Chulo antes de que arranque el campeonato, seguramente si está en condiciones físicas para jugar, será de la partida. El tema es quién sale. Y sí. Emmanuel Morales es un jugador que de los que mejor rindió durante los dos partidos. A menos que el Chulo decida ponerlo como volante, Alex, como comisión de actividades infantiles. Sí. Porque Centurión no tuvo buen partido el domingo, tampoco jugó muy bien contra River. No. Y sabemos que Morales ya jugó con el Chulo, me acuerdo del amistoso contra Vélez en la Villa Olímpica. Empezó jugando de tres, no, empezó de suplente, el titular era el Rulo Espíndola. Y en el segundo tiempo siguió Espíndola en cancha y lo puso Emmanuel Morales como volante por izquierda y lo sacó a Centurión. Y yo diría que sería lo más propicio. Ojo, porque ustedes me lo negaron, pero en algún momento antes de la llegada del Grupo Viesa, el Chulo dejó deslizar que le faltaba un volante por izquierda. Yo no sé si no se animará a ponerlo. Es medio loco, sí. Si no se animará a ponerlo, teniendo en cuenta las buenas actuaciones de Morales como lateral, a Grupo Viesa un poquito más adelantado. No me parece que fuera lo propicio, pero no sé. Pero es más volante Morales que Grupo Viesa. Sí, sí, eso desde ya, eso desde ya. Después seguramente se va a repetir el equipo y el esquema con Raimonda más tirado de enganche. En un partido, el del domingo a las 11 de la mañana en Florencio Varela contra Defensa y Justicia, que uno en el comienzo del campeonato a lo mejor no le presta atención, más teniendo en cuenta que Chacarita apunta por el ascenso, pero un partido importante porque Defensa es uno de los equipos a superar en el promedio, o sea que habría que sacar diferencia ya, es una gran chance para que Chacarita lo supere ganando el domingo en condición de visitante contra un renovado Defensa y Justicia. Es el primer objetivo que tiene Chacarita, me parece. Claro. Que no se habla mucho, no se dice mucho, pero entre los jugadores sí se comenta y hay algunos que lo tienen muy en claro. Jugadores muy importantes tiene Defensa y Justicia, entre ellos Fabricio Fuentes y el Rolly Zárate, que hace un mes le dijo que no a Chacarita. Me acuerdo que hablamos con el representante, nos dijo no había posibilidades, no había ningún tipo de posibilidad que llegue a Chacarita. La oferta estuvo, el interés estuvo, pero no había chances. Un mes después aparece en Defensa y Justicia. Me sorprendió que haya llegado Fabricio Fuentes a Defensa y Justicia, fundamentalmente porque había varios equipos, incluso de primera división, que lo pretendían. Lo mismo para el Rolly Zárate. A mí me da la sensación que el Rolly Zárate le dijo que no a Chacarita, esperando que durante todo ese mes reciba una oferta de primera, y no le salió muy bien. No, le salió bastante mal. Salvo que haya alguien que esté poniendo y que nosotros lo desconozcamos y que esté poniendo mucho dinero en Defensa, ¿no? Es lo más probable. Sí. Un equipo de esas características no puede adquirir así de la nada jugadores de tal talla, a no ser que se esté endeudando. Sí, tampoco sería raro, pero no creo que sea el caso. Vamos a estar hoy hablando también de un tema, Facundo, que va a suceder esta tarde, que es la reunión en AFA sobre la determinación de sí o no al público visitante. Todo hace presuponer que se va a revertir esta medida. Si ya bien es relativamente absurda la medida, absurda es esta nueva disposición, en el caso de que se concrete, de que de un día para el otro lo que ayer estaba mal hoy pasa a estar bien, ¿no? Es muy difícil. Hay un trasfondo político, un trasfondo social, un trasfondo deportivo, No se trata solamente, me parece, de que vayan los visitantes o no, sino una lucha de poderes. Sí, fundamentalmente política, sí. Exacta. Por eso es muy difícil y todo da a entender que van a volver los visitantes. Sí, seguramente sí, hay que ver cuáles son las condiciones. Yo creo que en el seno de aquellos dirigentes que habitualmente tienen la chance de ser los protagonistas de estas reuniones y las decisiones en AFA, se debe saber un poco más de lo que sabe el común de la gente en función de lo que va a suceder, ¿no? Por eso vamos a tratar de charlar en un minutito nada más con un alto dirigente de Chacarita que seguramente va a ser parte de esa reunión esta tarde. Las vías de comunicación, el 4856-8819. Te podés comunicar con nosotros a través del Facebook de Expresión Chacarita o del Twitter. Podés escucharnos y vernos también a través de la página de la radio www.radioidentidad.com.ar. Dígame. Tenemos un saludo muy especial, hablando del Facebook, del señor Fernando Noel Aquino González. Nos dice: aguante Chaca, los vi a través del ídolo Lugo, que publicó una parte de su programa y me gustó. Saludos y siempre junto a Chaca. Vivo en Barcelona. Pequeño detalle. Mirá vos, cómo estamos en todo el mundo, ¿eh? Desde Barcelona nos mandan saludos. Digo, ve al Barcelona y ve el torneo Nacional B y hay que ser muy hincha, para seguir viéndolo. Y uno en el mejor de los casos dice que lo debe ver como pintoresco. Claro, ¿no? Un torneo pintoresco. Ahora, pero con respecto a lo que decía vos, Javi, esto de los visitantes y que es una medida absurda. Hoy parece absurda, pero el campeonato pasado estábamos todos diciendo que los visitantes tenían que volver. Y todos acordábamos, todos estábamos de acuerdo que los visitantes tenían que volver, que no se podía jugar sin público visitante porque se perdía el folclore. Me parece que esto lo arruinó River. Nos generó, me incluyo a todos, una sensación de injusticia que vuelvan los visitantes por River. Más claro, allá que en el fondo uno quiera que vuelvan los visitantes porque se gana mucho con los visitantes. No, yo por supuesto que es así. Me refería a lo absurdo de que lo que no se puede de un día para el otro, y en este caso particular por River y por esta decisión arbitraria de se desconcentró. No, sí, el presidente de Vila, el presidente independiente de Rivadavia. ¿Cómo puede ser que lo que estaba mal hasta ayer, a eso me refería al absurdo, hoy de un día para el otro decimos, bueno, no, está todo bien, ahora vamos para adelante con esto? Cuando tanto tiempo se luchó, porque los clubes tampoco se quedaron tranquilos con este tema. Y el tema del coprocede y demás. Lo que me parece que va a terminar siendo, y que es mucho más ridículo aún, que en algunos lugares se admitan los visitantes por un tema de la seguridad, como pasaba en, como al menos en algunas jurisdicciones lo daban como probable o que estaban con las condiciones dadas, Córdoba, Rosario y algunas otras provincias. Sería ilógico totalmente que en algunos lugares se puede ir de visitante y en otros no. Buenos Aires desde ya descartado si sigue todo como seguía hasta ayer. Sí, no, ya avisaron que va a depender de cada jurisdicción y conociendo al coprocede, me imagino que en la provincia de Buenos Aires por lo menos va a ser muy difícil que esto suceda. Y esto lo vamos a hablar, insisto, ahora con un alto dirigente de Chacarita. En principio, entre comillas, lo beneficiaría a Chacarita, porque lo venimos diciendo en la transmisión y también en el programa de ayer. Si de un día para el otro se cambia todo, Chacarita había invertido o había decidido seguir con las obras por lo de la iluminación, no está en condiciones de la tribuna visitante, o sea que Chacarita no va a poder jugar de local, que es algo que nos interesa, me parece que es lo que hoy por hoy va a pesar más en cuanto a los resultados futbolísticos, haciendo valer la localía en San Martín. Así que hay que ver qué es lo que sucede con todo esto. Estamos esperando el llamado. Después de la pausa, primero consejos comerciales en Expresión Chacarita Radio, y nos metemos de lleno. Por supuesto que vamos a tratar de estar en contacto con el entrenamiento de Chacarita, que ya está a punto de terminar. Enseguida volvemos en Expresión Chacarita Radio. Sanguichería Lo de Mario, especialidad en servicio de lunch. Mitre 1274, esquina Ruta 8, San Martín. Mencionando Expresión Chacarita, 10% de descuento en lunch. Heral, inyección electrónica, servicio técnico automotor, nacionales e importados. Aristóbulo del Valle, 4725, esquina José Hernández, Villa Ballester. Hidráulica Montes, sistemas de direcciones hidráulicas, ventas, instalaciones, servicios, recambios. 3 de febrero 3246, Caseros. Teléfono 4734-8318. Telbón Singería, Chapas para techo, acanaladas, trapezoidales, galvanizadas y plásticas. Ruta 8, número 4569, San Martín. Teléfono 4738-5978. Abercruz, aberturas en general. Puertas, ventanas, aberturas, portones en general. Somos parte de tu proyecto. Ruta 8, número 8968, Loma Hermosa. www.abercruz.com.ar. Atesa Sociedad Anónima, su ferretería industrial en San Martín. Proveedores de industrias con servicio de entrega. Ruta 8, 4510, 4768, 3095. Futuro Neumáticos, asesoramiento y garantía. Futuro Neumáticos, ruta 8, kilómetro 20300, Loma Hermosa, parada La Finita. Baterías El 21, ventas y colocación, avenida Ilia 2100, Villa Maipú, San Martín. Motores Maipú, rectificación de motores, tapas de cilindro, soldaduras, bombas e inyectores. Motores Maipú, avenida Ilia 1444, Villa Maipú, San Martín, teléfono 4755-1433. Motivation Sex Shop, único y exclusivo en zona norte. Sarmiento 2060, primer piso, San Martín. Cremas y productos íntimos, todo lo que podés imaginar. 100 Fuegos, la diversión segura. SM Videojuegos, servicio técnico especializado y ventas. Todas las consolas al mejor precio. San Lorenzo 2336, San Martín. Expresión Chacarita. Las imágenes en torno al funebrero te las brinda todos los miércoles de 22:30 a 23 por Canal 7 de Cablevisión. Expresión Chacarita. Te recordamos, como siempre, que podés llamar todos los días de 9:21 a Motivation Sex Shop y podés hacer todas las consultas pertinentes, averiguar sobre algún producto, alguna película, algún gel que te interese. Te van a atender con mucha cordialidad. O podés, por supuesto, pasarte por Sarmiento 2060, primer piso, a media cuadra de la Petrolera San Martín. Insisto, si querés llamar por teléfono para hacer alguna consulta, 4978-7770. Y también pueden dejar mensajes de texto a la gente que está en la calle moviéndose y escuchándonos a través de los auriculares. Un mensaje de texto al celular de la radio, ¿no, Facu? Correcto. Tiene que mandar la palabra expresión y su mensaje al 15 60 22 3081. Repito, 15 60 22 3081. Siempre primero la palabra expresión. Y tu opinión, a ver qué te pareció el equipo el domingo, qué te parece esta medida posible de que lleguen a volver los visitantes y cómo se empieza a palpitar ya este duelo clave el domingo por la mañana contra Defensa y Justicia. Sí, esto es una contraposición, lo que hablábamos recién y mientras estamos abordando la comunicación, decir, una contraposición, porque lógicamente todos los hinchas de fútbol, y los hinchas de Chaca no son la excepción, el deseo desde hace tiempo poder volver a ver el equipo de visitante, ¿no? El tema es que en el caso de San Martín, de Chacarita, tener que salir una vez más de San Martín, algo que veníamos lamentándonos desde hace tiempo y que pudimos conseguir a partir de la inauguración del estadio, ahora volver otra vez para atrás, ¿no? Es como que hay una buena y te entorpece otra que tenías antes, ¿verdad? Sí, el para siempre es como que queda medio... Claro, relegado. Claro, relegado, lamentablemente, pero... ¿no? Sí, esperemos que siga... Va. Esto creo que no va de la mano de la lógica, ¿no? Lo que se pueda llegar a definir, ni de la coherencia, porque acá cada uno evidentemente hace lo que quiere. Y todo tiene que ver con que hay muchas de las cosas que se están llevando a la práctica que no están ni siquiera reglamentadas. Por eso es que pasó lo del otro día en Mendoza, con la ridiculez de la tribuna neutral. Tal cual, a eso que me refería ayer, de decir los hinchas neutrales, ¿no? Parece que fuéramos todos tarados. Incluso veía videos de la previa del partido y gente que iba con indumentaria de River, le sacaban la indumentaria en la puerta, le hacían dejar su nombre y su número de documento junto con la prenda y a la salida del partido le iban a buscar. Es como un guardarropa. Estamos en contacto con Esteban Mesa, uno de los integrantes del staff de Expresión Chacarita. Esteban, ¿cómo te va? Buenos días. Javi, Facundo, buenos días, ¿cómo están? Todo bien, ¿vos? Bien, todo muy tranquilo. Un poco de las corridas, acá recabando un poquito de información. Paso rápido al tema que más nos incumbe al periodismo, a los jugadores, a los dirigentes y sobre todo a los hinchas. La casi confirmada vuelta del público visitante, todavía está por verse en qué condiciones, pero es casi un hecho que se verá en qué canchas, en qué provincias, en qué cantidad y quién pagará los operativos, es un tema a hablar, pero es casi un hecho. El gobierno nacional, a partir de Aníbal Fernández, ha hecho públicas sus declaraciones hace instantes nada más de que están ellos de acuerdo con que vuelvan el público visitante. Ya sabemos, el que pone la plata en la TV pública es el gobierno. Obviamente, si el gobierno, a partir de Aníbal Fernández, da el visto bueno para que vuelvan los visitantes, sabemos que va a ser un hecho. Aparte, lo que pudimos hablar con algunos dirigentes, por ejemplo, el caso del presidente de Defensa y Justicia, el M, que es el presidente de la divisional, ha hecho públicas declaraciones y ha dejado datos que van a volver loco más de uno. ¿Saben cuánto recaudó Independiente de Mendoza en el partido con River? ¿Cuánto? Porque la cifra que andaba dando vueltas era 12.000 entradas a 45 pesos, ¿ok? Esas son las populares que se pusieron a la venta. Pero hubo 1.000 lateras en la platea techada y la platea descubierta, que también la gente de River, a 60 y 80 pesos, más de 1.000.000 de pesos ha recaudado Independiente de Mendoza en el partido frente a River. Imagínense, con la economía de los clubes hoy en día, lo que significa un partido solo recaudar lo que muchos no recaudan en todo el año. Claro, se salvó para toda la cosecha. Era algo de lo que decía Vila, ¿no?, antes del partido, que con esa recaudación que él evidentemente tendría en sus planes, recaudaba más que lo que hubiese recaudado en todo el torneo en el caso de que no sucediera esto, ¿no? Uno se preguntaba, sabemos que el presidente de Independiente, Daniel Vila, es un empresario muy pudiente y tiene una posición económica muy importante, dueño de muchos medios y muchas empresas en Mendoza, pero ya pagó. Cuando uno se preguntaba cómo hizo Independiente para, por ejemplo, cobrar el 80% del pase de Fabiani, bueno, ahí está la respuesta, creo yo. Sabía que iba a hacer esta movida, y atención, de verdad, porque es una movida muy importante la que hizo Vila. A partir de las elecciones en octubre, planeaba, si llegaba a la presidencia de la AFA, imponer un torneo federal donde participen más equipos a lo largo de todo el país. Fue lo que intentó hacer la AFA hace días nada más, sí. Y después se tiró atrás por un tema de que la gente no lo aprobó. Ahora, intenta visitantes en el fútbol de la B Nacional, donde no se podía, lo logró. A partir de eso, la AFA se plantea rever la medida de no dejar entrar. Atención con Daniel Vila, pensando en octubre, porque está haciendo un revuelo importante en lo que es el fútbol argentino, y lo que muchos pensábamos que era imposible, ahora tiene otro. Atención con el movimiento de Daniel Vila, pensando en el futuro en las elecciones en la AFA. Sí, igual, de todas formas, yo creo que haga lo que haga, igual no lo va a mover por algunos intereses que ya hay en juego de hace largo tiempo. Pero más allá de todo esto, yo comparto tu postura, pero atención, porque muchos clubes, hablamos de los presidentes de los clubes, que son los que después levantan la mano, que estaban de acuerdo con las medidas que había tomado Grondona, o que había aceptado Grondona a partir del coprocede, hoy están más de acuerdo con la medida que implantó la espera. Entonces, atención, porque también Grondona va perdiendo poder a partir de la gente que lo votaba en aquel momento. Igual a mí me asusta un poquito todo esto por el poder que va sumando, como vos decís, Daniel Vila, porque pasa del poder de Grondona Vila y realmente no parece que vaya a cambiar mucho la situación. Comprendo cuál es tu pensamiento, Facu, es peor el remedio que la enfermedad. No sé si peor, pero me parece que sumar no suma. Pero ¿sabés qué pasa, Facu? Que muchos piensan que cuánto peor puede ser el fútbol con Vila a la cabeza en vez de Grondona, después de 32 años. Cualquier cambio, seguramente que algo positivo va a traer. Y bueno, hay mucha gente que piensa así, sobre todo la gente que después pone el voto en octubre. Otro para cerrar, más referido a lo que tiene que ver con Chacarita. Bueno, atención, porque esta medida es importante, porque el próximo puede ir gente de Chaco a la cancha de Defensa y Justicia. Atención con ese tema. Después, con lo que tiene que ver con el fútbol profesional de Chacarita. Lo que habíamos prometido, sí. Lo que habíamos prometido. Un jugador que llegó a préstamo la temporada pasada, marplatense, hablamos de Miguel Ángel Alba, delantero que no tiene mucho lugar en Chacarita, no aprovechó en realidad las posibilidades que se le dio en su momento, según lo que acusó Chacarita, un contrato por 4 años con la institución. Miguel Alba fue se terminó su pretemporada con su temporada con Chacarita, se fue a Mar del Plata, tomó sus vacaciones y incorporarse a Unión de Mar del Plata, acusando que él había firmado un contrato de 1 año que había vencido el 30 de agosto de 2011. Unión de Mar del Plata lo incorporó a préstamo, presentó ese contrato en AFA entre Alba y Unión de Mar del Plata, y Chacarita, al enterarse de esto, fue con el contrato que tiene firmado por el jugador una duración de 4 años. Hay un conflicto aquí porque Alba, según él, hizo contrato, dice que tiene un contrato por 1 año, y Chacarita dice que tiene un contrato por 4 años con Alba. Entonces, habrá que ver cuál es la medida que se toma ahora. AFA, en cuanto a una medida, a partir de una medida cautelar, le permitió al jugador incorporarse a Unión de Mar del Plata y poder jugar ahí, porque si no se va a tener que quedar sin club y libre, iba a ser muy perjudicado. Por ahora le permitió jugar en Unión. Pero está por verse cuál es la decisión final que acusa. Chacarita 4 años con un contrato con Miguel Alba, y el propio jugador acusa un contrato de 1 año que venció el 30 de junio de 2011. Y ahora, digo, una pregunta es, ¿en cuánto puede perjudicar esto a Chacarita? Y no entiendo cómo puede ser que Alba tenga un contrato que figura 1 año y Chacarita tenga uno que figura en 4. Bueno, ahí está, a partir de acá, que ver qué es lo que dice el representante. Nosotros vamos a ubicarlo, y obviamente el representante no atendió el teléfono, no pudimos comunicarnos. Deme un minuto. Me quedaba sin señal. El jugador acusa un contrato de 1 año, que es lo que le presentó a él el representante. El representante, bueno, no se tiene el teléfono, pero bueno, habrá que ver qué es lo que dice él. Lo perjudica justamente Javi, porque, por ejemplo, puede lesionarse jugando en Unión de Mar del Plata, puede, no sé, perderse 6 meses y... Se tiene que hacer cargo de Chacarita. Porque Chacarita tiene que pagarle un contrato a un jugador que no está jugando y que había firmado un contrato con Unión de Mar del Plata. Ahora lo vamos a terminar de definir, Esteban. Interrumpimos un segundo la charla porque estamos en contacto con el dirigente de Chacarita, con el que vamos a hablar por este tema. Así que retomamos la conversación en un ratito, si te parece. Ahora sí, ¿estamos en contacto? Estamos en contacto con el secretario del Club Atlético Chacarita, Gustavo Spalletti. Javier Luis te saluda, muy buenos días, ¿cómo estás, Gustavo? Hola, ¿qué tal Javier? ¿Cómo estás? Buenos días. Todo muy bien. Como imaginarás, te llamamos especialmente a vos, Gustavo, porque sabés que hoy es un día, entre comillas, especial. Va a haber una reunión AFA muy importante que tiene que ver con la vuelta de los visitantes a la cancha. Me imagino que vos vas a formar parte de esa reunión junto con Tito Celio, y queríamos ver la posición de Chacarito, que nos comentes cuál es tu pensamiento. Sí, por supuesto, voy a estar presente hoy en la reunión que se nos convocó a las 16 horas en AFA, y la posición de Chacarita va a ser, ante todo, discutir algunas cosas, ¿no? Porque en realidad, más allá de lo que se decida, establecer algunas reglas de juego un poquito más claras, ¿no? Es decir, nosotros cuando se terminó este torneo se nos dijo que no había visitantes. Y con el grupo social hace que cambien las reglas. Y bueno, Chacarita ha proyectado otro tipo de inversión en su estructura, y la tenía programada para hacerlo dentro de 6 meses, la tribuna visitante, ¿no? O sea, para terminarla, para la segunda rueda. En definitiva, básicamente estamos felices, contentos de que el público visitante vuelva. Pero bueno, la posición de Chacarita va a ser que, si el COPROCEDE nos autoriza, una vez que terminemos el tribunal visitante, con todo gusto lo vamos a recibir. Es decir, que a mí me autoricen, me espero que no me digan que me están obligando, porque realmente sí, entraríamos en el disparate y en el absurdo total de que lo que hasta ayer me prohibían, al otro día me obligan. Claro. Me parecería que ya entramos en el disparate total y completo. O sea, me parecería que una cosa es que se nos autorice, que eventualmente el COPROCEDE autorice determinados clubes, encuentros de infraestructura acorde para recibir visitantes, a recibirlo. A que no, pero de ahí a que yo ponga en juego mi localía O sea, que pasemos de que lo que estaba prohibido, mañana me diga que esté obligado, parece que estamos completamente locos. Pero así que la posición de Chacarita va a ser, primero, de que realmente sea una medida justa y para todos. Me parece de que ya sufrimos la discriminación nosotros como Nacional B, en detrimento de Primera, al no poder recibir público. Me parecería que si es casi se hace para todos, que sea también para Primera B, para Tercera C, para Primera D, porque ¿por qué vamos a seguir discriminando otras divisionales? Y segundo, que bueno, en la medida que el proceso nos autorice, solo tengamos la estructura acorde para recibirlo, lo recibiremos. Mientras tanto, Chacarita no recibirá a nadie y tampoco va a recibir a su localidad. Gustavo, Facundo te saluda. Con respecto a lo que dijiste recién, dejaste entrever que los clubes tienen la posibilidad de aceptar esta medida, pero los que no estén en condiciones de recibir visitantes en su estadio, negarse o abstenerse por el momento a recibir visitantes. ¿Esto es así? ¿Esta es la posición que va a tomar Chacarita en el caso de que los visitantes vuelvan finalmente? Decir, nosotros no estamos en condiciones, vamos a seguir jugando como locales y a pesar de que esté permitido la vuelta de los visitantes, nosotros no los aceptamos en San Martín. Exacto. Vos has hecho una síntesis muy clara. Me parece que sería un acto de estricta justicia, aparte en el marco de una etapa de transición entre lo prohibido y lo que automáticamente pasa a convalidarse 24 horas después. Me parecería que la sanción, entre comillas sanción, una vez que está permitido la vuelta del visitante, sea el no poder recibirlos por no tener la infraestructura o acorde para tal fin. Y no, la sanción sería perder la localidad. Claro. Porque ahí ya entra con un disparate. Hasta ayer me prohibían esa rajatabla que yo ponga visitante, so pena de perder la localidad si lo hago, y el 24 de octubre me decís todo lo contrario, que tengo la obligación de recibirlo, so pena de perder la localidad si no lo hago. Me parece que una transición razonable, o sea, que bueno, aquellos que cuentan con la infraestructura acorde y que eso lo dictamine quién quiere y quién no, lo haga el organismo de seguridad correspondiente y diga, bueno, señores, ustedes están en condiciones de recibir visitantes. Y que quienes no están, ya sea porque nosotros como Chacarita estamos haciendo una obra nueva, y también hay otros que han hecho, tienen obra abandonada, otros equipos, que la visitante la tiene prácticamente sin uso y por ende no están tampoco en condiciones, y digo, bueno, señores, tienen 6 meses para poner la obra en condiciones y pasa a ser una obligación a partir del semestre que viene. Me parecería que sea una cuestión más equilibrada, más justa. Chacarita no la posición de va a ser muy firme respecto a eso, de no recibir nada a la localidad bajo ningún punto de vista por algo que caprichosamente 24 horas hacen así. Porque si a mí me hubiesen dicho que la regla de juego era esta, en vez de poner la luz, hago la tribuna visitante. Claro. ¿Sí? Entonces, digo, yo bajo una determinada regla de juego de cómo se iba a jugar este campeonato, Chacarita proyectó sus obras. Bueno, perfecto, la obra está hecha para que dentro de 3-4 meses, a lo sumo el semestre que viene, para cuando, que tampoco lo necesitaba, pero como la Chacarita la ambición es pelear un campeonato, pelear un ascenso, y con vista a Primera División, yo tengo que tener tribuna de visitante por unos 6 meses vista antes para poder terminarla. Ahora, me cambié la regla de juego a las 48 horas, me parece que no es serio, que estamos entrando en un disparate total, que estamos jugando con realmente estamos jugando la política con el fútbol, y me parece que hay un límite a esto. Digo esto porque me refiero prácticamente a la actitud del señor Vila, ¿no? que fue el disparador con una actitud demagógica, con una actitud vil, propio de una persona que no tiene palabra y que no le interesa nada, con tal de aparecer los minutos en los medios. Digo esto porque quiero llevar claridad a algo. El señor Vila no descubrió nada. O sea, hace mucho tiempo que las jurisdicciones de la provincia del interior permiten que haya público visitante. Y ya me remito a Córdoba, me remito a Mendoza, me remito a Santa Fe, me remito a Tucumán. Todas las provincias hace mucho tiempo que permiten que el público visitante vuelva. Lo que sucede que como la más intransigente de todas es el coprocede con la provincia de Buenos Aires, todos los clubes, todos los dirigentes hicieron un pacto de caballeros en el cual si no podían jugar los equipos de la provincia de Buenos Aires sin con público visitante, no lo podían hacer ninguno. Una especie de solidaridad en donde o podía uno o podía nadie. O sea, lo que hizo el señor Vila fue directamente romper ese pacto de caballero, pasarse por el traste cuando uno se da la mano y acuerda algo. Bueno, nada que nos extrañe que haga el señor Vila, o sea, no hace nada diferente de lo que hace todos los días. Pero bueno, quiero decir que a partir de este momento se genera un disparador donde, bueno, seguramente los equipos del interior, ahora, una vez que esto se patea el tablero, querrán hacer uso de esa facultad que le da sus jurisdicciones. Bueno, nosotros veremos qué nos dice el Coprocede, pero nosotros no vamos a poner en juego ni en riesgo la localidad de Chacarita en San Martín, porque el humor o la agenda de algunos cambia a 24 horas. Parece que las reglas de juego eran estas. Y perfecto, bienvenido el público visitante, Chacarita se pone contento, el día que tenga las obras terminadas los vamos a empezar a recibir, pero que de ahí no quiera sacar de San Martín, estamos completamente equivocados. Gustavo, ante esto que decís y que quedó bastante clarito, la pregunta es si es factible y si es posible y si es tan simple decirle que no a Daniel Vila, una persona que está tomando tanto poder en el fútbol, y negarse ante la vuelta de los visitantes en el caso de que sea un hecho. ¿Cuáles son las presiones que puede llegar a tener Chacarita? Si se toma como una medida oficial de la AFA, se puede llegar a entender como, que no se malinterprete, que la AFA le llegue a soltar la mano a Chacarita, que Chacarita se ponga en contra de una decisión oficial. ¿Qué puede llegar a pasar con eso? Vamos a poner de acuerdo en esto. La AFA jamás estuvo de acuerdo a que no haya público visitante. La AFA nunca tomó una decisión de esta naturaleza, es más, a veces ha estado en contra. Acá fueron medidas del organismo de seguridad. ¿Me explico? O sea, era el Coprocede o era el subsef en Capital el que decía no están dadas las condiciones. No es solamente por una cuestión de estructura, es también por una cuestión de traslado de los públicos visitantes, claro. Donde, claro, en Mendoza juega un equipo, juegan dos equipos. Entonces, acá vos tenés que decir que hay que trasladar a la gente de Chacarita, la gente de Almirante Brown, la gente de Tigre. Entonces, el traslado hace de que muchas veces no puedan concertarse los partidos porque es factible que la gente se encuentre en el camino de uno y otro a sus respectivos estadios. Entonces, lo que digo, la actitud del señor Vila lo que ha hecho simplemente es, bueno, genera un disparador donde se pone algo que todos queremos, porque como hincha yo quiero ir visitante, me parece perfecto. Bueno, ahora lo que yo digo es que me parece que la decisión de hoy estará dada en que si pasaríamos a estar obligados, cosa que me parece un disparate, te repito, ayer me prohibas algo y hoy me obligues a eso que ayer me prohibía, o simplemente pasaríamos a estar autorizados, que no es lo mismo. Entonces digo, yo tendría, claro, en la jurisdicción podría tener la autorización y la facultad de recibirlo. Bueno, esa es la facultad de Chacarita, de decir, bueno, nosotros no los vamos a recibir. No porque no los queremos recibir, sino porque no tengo la infraestructura acorde a poder recibirlo. Una vez que la ponga en condición, y bienvenidos sean todos los visitantes. Me explico, digo, la diferencia entre que me obliguen y que me autorice. Me parecería una actitud razonable, sí, señores, bueno, lo que hasta ayer estuvo ofrecido, ahora están autorizados a hacerlo. Aquellos que tengan los estadios en condiciones, lo pueden empezar a ejercer. Aquellos que no lo tienen en condiciones, señores, no lo pueden recibir. Ahora, eso sí, tienen 6 meses para poner en condiciones los estadios, porque a partir del semestre que viene sería obligación. Me parece que es una actitud medianamente razonable, porque no, si no, te voy a repetir, y yo no sé con esto ya tautológico, pero que vos lo que hasta ayer me digas, no sé, como en el gimnasio, vas al gimnasio y te digas hasta ayer prohibido entrar en musculosa. Entonces, bueno, te compraste 25 remeras de manga larga y el otro día te dice no, prohibido entrar con otra cosa que no sea musculosa. Bueno, estamos todos locos. Es así, Gustavo, para terminar y agradeciéndote como siempre la gentileza con Expresión Chacarita en cada uno de nuestros requerimientos, te pregunto, ustedes, por ser parte de los dirigentes que están permanentemente en contacto con el seno de la AFA, vos pensás, porque esto muchas veces pasa de que se tira que se va a proponer o que se va a tratar un tema cuando prácticamente en la previa ya está casi definido que va a ser así, ¿vos creés que hoy a las 10 de la noche ya va a estar confirmado que esto definitivamente va a ser así, que se va a aprobar el ingreso de público visitante? Mirá, te vuelvo a repetir el espíritu de todo lo que quise decir. Sí. O sea, creo que la aprobación de la vuelta en público visitante es, va a ser un hecho, porque creo que estamos todos completamente de acuerdo. Entonces, a partir de ahí, no creo que haya ningún problema. Creo que la discusión va a estar en el cómo. Por otro lado, o sea, claro. ¿Cómo hacemos esta nueva irrupción? Algo que hasta ayer estaba prohibido. Si me parece que hacerlo en forma intempestiva es decir, bueno, señor, acá no pasó nada. Entonces, bueno, realmente, si nadie hizo una inversión en infraestructura, si no hubo ninguna medida de seguridad diferente, ¿qué cambió en todo este tiempo para que el 24 horas valga todo? Me parecería que habría que hacer algún tipo de... Nosotros vamos a plantear la discusión en una etapa de transición, en una vuelta gradual del público visitante, donde tenga que ver las medidas de seguridad, la discusión de los operativos policiales, donde tenga que ver la, bueno, cómo vamos a mejorar las estructuras en cada uno de los estadios para garantizar que aquel motivo que hizo que se suspendiese, que es la inseguridad a la gente de no poder darle una estructura, de no poder darle seguridad desde el operativo, bueno, hoy le digamos, señores, vengan porque algo ha cambiado. Entonces, me parece que la discusión no va a ser si sí o no, me parece que sí, me parece que es un acto de discriminación que el público visitante pueda ir a primera división y no puede ir a Nacional B. Pero también me parece que la discusión la vamos a dar o se tiene que dar en el cómo se da esta vuelta del público. Y ahí donde Sacarita va a estar muy firme, porque nosotros, por un humor social que cambia en 24 horas, nos vamos a poner en riesgo ser locales de San Martín. Está claro, seguramente ninguna medida que se dé de un momento para el otro y sin grandes fundamentos va a llegar a buen término. Gustavo, te agradecemos como siempre este ratito que compartiste con nosotros esta comunicación. Te mandamos un abrazo grande desde acá, desde Expresión Chacarita Radio. No, bueno, gracias a ustedes por comunicarse conmigo para poder llevarle esta sensación a los hinchas y a los socios que tanto ustedes los acompañan. Gracias. Un abrazo, era Gustavo Spalletti, secretario de Chacarita Juniors. Sanguichería Lo de Mario, especialidad en servicio de lunch. Mitre 1274, esquina Ruta 8, San Martín. Mencionando Expresión Chacarita, 10% de descuento en lunch. Heral, inyección electrónica, servicio técnico automotor, nacionales e importados. Aristóbulo del Valle, 4725, esquina José Hernández, Villa Ballester. Hidráulica Montes, sistemas de direcciones hidráulicas, ventas, instalaciones, servicios, recambios. 3 de febrero 3246, Caseros, teléfono 4734-8318. Telbón Singería, chapas para techo, acanaladas, trapezoidales, galvanizadas y plásticas. Ruta 8, número 4569, San Martín, teléfono 4738-5978. Abercruz, aberturas en general. Puertas, ventanas, aberturas, portones en general. Somos parte de tu proyecto. Ruta 8, número 8968, Loma Hermosa, www.abercruz.com.ar. Atesa Sociedad Anónima, su ferretería industrial en San Martín. Proveedores de industrias con servicio de entrega. Ruta 8, 4510, 4768-3095. Futuro Neumáticos, asesoramiento y garantía. Futuro Neumáticos, Ruta 8, kilómetro 20300, Loma Hermosa, Parada La Finita. Baterías El 21, ventas y colocación, Avenida Ilia 2100, Villa Maipú, San Martín. Motores Maipú, rectificación de motores, tapas de cilindro, soldaduras, bombas e inyectores. Motores Maipú, Avenida Ilía 1444, Villa Maipú, San Martín, teléfono 4755-1433. Motivation Sex Shop, único y exclusivo en zona norte. Sarmiento 2060, primer piso, San Martín. Cremas y productos íntimos, todo lo que podés imaginar. Cienfuegos, la diversión segura. SM Videojuegos, servicio técnico especializado y ventas. Todas las consolas al mejor precio. San Lorenzo 2336, San Martín. Expresión Chacarita. Las imágenes en torno al funebrero te las brinda todos los miércoles de 22:30 a 23 por Canal 7 de Cablevisión. Expresión Chacarita. Música. Seguimos en Expresión, Chacarita Radio 4856-8819. La vía de comunicación telefónica para que puedas dejar tu mensaje, tu opinión acerca de estos temas que estamos manejando. Podés dejar un mensaje de texto desde tu celular al 15-60-22-30-81. 15-60-22-30-81. En la operación técnica está Matías Cimino, en la producción Emiliano Oliva, corriendo de un lado para el otro. Sí, ¿de qué se ríe? No, me río de algo. Conforme la gente en las redes sociales con la explicación de Spalletti. Sí. Muy clarito, la verdad, la explicación acerca de si Chacarita tiene que salir o no de San Martín. Fabián Pulido y Ann Cañadas nos firman muy conformes con la explicación de Spalletti. Me parece que se queda tranquila la gente porque en el mundo Chacarita estaba ese rumor de otra vez salimos, otra vez nos vamos a Ferro, Almagro. La gente no quería cambiar más de cancha. Y no, es lógico, que era lo que veníamos charlando hasta recién y durante el día de ayer. Es que el otro día cuando hablábamos durante la transmisión en el partido contra Desamparados, había dejado de deslizar algo así el vicepresidente Osvaldo Lobato. Y claro, todos nos lamentábamos, decimos, otra vez de nuevo, arrancamos de nuevo. Pero bueno, es buenísimo haber aclarado como lo hizo Spalletti, porque una tranquilidad al menos tenemos. Igual va a haber que esperar a lo que pase esta noche, ¿no? Es muy gracioso esto de que todos sepamos, supuestamente, entre comillas, todo antes de que suceda, antes de que se decida, ¿no? Son cosas que pasan siempre. No, sí, ya sé. Me parece que es tragicómico. Claro, tal cual. O sea, a partir de ahora va a haber una ley que diga que no podés hacer algo, o vamos a tratar una ley que evidentemente ya está absolutamente definida. Decía Esteban Mesa recién que Aníbal Fernández había dado el ok. Eso no hace falta nada más, ¿no? Bueno, muchachos, arranquen, hagan lo que quieran. Y bueno, así estamos. La pregunta que medio me esquivó Spalletti fue la de si esto se llega a ser medida oficial de la AFA y Chacarita se empieza a negar a recibir los visitantes, imagínate a Rosario Central. ¿Cómo hace Chacarita para decirle a los rosarinos, a Gimnasia, a clubes mismo del interior, como Atlético Tucumán, que cuando vienen a Buenos Aires traen mucha gente, cómo hace para negarse a que vengan los visitantes? Y si eso no sería ponerse en contra de una medida oficial, con las ventajas que esto tiene y con las desventajas también que esto tiene. No, seguro. Si los clubes estuvieron viviendo a veces esta disputa de te doy tantas entradas, en la primera, por ejemplo, ¿no? Te doy tantas entradas, pero después cuando nosotros vamos para allá, ustedes nos dan. ¿Cómo hacés para decirle, cuando jugamos en tu cancha nosotros vamos, claro, pero acá ustedes no vienen? Es un, sin lugar a dudas, un punto que confrontativo, ¿no? Es como que metiste el dedo ahí, hiciste un bardo bárbaro y generaste más discordia entre... En un lugar de paz, en un sitio de paz, metiste un poco de discordia, porque ahora no solo te metés vos en el bardo con la decisión de traer público visitante como lo hizo Independiente, sino que genera que haya disputas entre todos los clubes. Seguro, y es una cuestión que se está volviendo de Estado, porque no lo estamos hablando solo nosotros, sino que se habla en cada programa partidario de cualquier club y se habla en todos los medios. Hoy el principal tema en cuanto a lo deportivo, y me animo a decir a lo político también, es la vuelta de los visitantes, en la B Nacional. Sí, seguro. Ahora el tema es que si esto va a ser extensivo también a las categorías menores también, a la B Metropolitana, a la C y a la D. Porque... Debería de ser así. Claro, porque sería... Lo que se había hablado en un principio era que volvían los visitantes a todas las categorías. En un principio hablo de cuando se hablaba del torneo de 38 equipos. Sí. De todas las categorías, la vuelta de los visitantes, pero en cantidad reducida cuanto más baja sea la categoría. Es decir, en la B Nacional... algo de 3.000 personas, en Primera B 2.000, y así llegaban hasta Primera D con 500 o 300 personas por visitante. Más injusto todavía. Más discriminatorio todavía. Más ilógico. Esto tiene una sola explicación, River Plate. Sí, esa a lo mejor es la bronca, y a lo mejor el detonante de la bronca se potencia, porque no es que así como surgió, bueno, el campeonato de 38 equipos también uno... quiere pensar, por más que no quiera, tiene que pensar que tenía que ver con River, ¿no? Más allá que Vila diga que era una idea que ya tenía y bla, bla, bla. Pero lo cierto es que cuando hay un culpable físico al que uno le puede apuntar, esto genera mayor rispidez, mayor bronca en la gente, en los clubes, en los hinchas, pero yo creo que habría que dejarlo de lado eso, porque toda la bronca tendría que ser con la absoluta y permanente desorganización que hay en todo, y no puede ser que a mí hoy se me ocurra hacer algo y lo pueda hacer, como ha sucedido con Vila, y esto tiene que ver con que no hay nada reglamentado, ¿no? Lo decíamos antes. O sea, es un acuerdo de caballeros, ¿no? Pero en este ámbito, ¿hasta cuándo podía llegar a durar? Coincido totalmente, y es por eso que yo no me animo a decir que el proyecto del torneo de 38 equipos esté totalmente caído. Me parece que va a depender mucho de lo que pase en octubre con las elecciones a nivel nacional. Por más que ya esté casi confirmado el resultado, creo que tiene mucho que ver eso. Es que difícil es decir que algo esté definitivamente caído cuando es algo que surge mágicamente de un día para el otro. Así que si surgió mágicamente de un día para el otro, no va a desaparecer. Y la mayor posibilidad, creo, es que, está bien, la sensación hoy sea por H o por B, lo tuvimos que tirar un poquito para atrás. Vamos a sacarlo del tapete, vamos a dejar que la gente se distraiga con otras cosas, y en cualquier momento otra vez arrasamos con todo, pero no con tantas contemplaciones. Si lo quieren poner, van a decir, bueno, señora, a partir de mañana esto es así, y se hace así, pum. Ese, ¿no?, es un tema que se hizo una bola de humo que ni se trató en asamblea, ni siquiera. Por eso, ese es un tema, es que no es supuestamente como se trata una ley en el Congreso Nacional, donde hay que acordar, hay que definir cada uno de los puntos de esa ley y demás. Acá está todo armado y dicen, bueno, señores, ustedes tienen que decir que sí a esto. Y en la mayoría de los casos hasta ahora vino dándose así. Entonces, ¿en cuánto no se diferencia de una dictadura, ¿no? Es una dictadura emprolijada, digamos. Pero bueno, es la que nos toca vivir. Estamos a 10 minutos de la 1 del mediodía, del cierre del capítulo de hoy de Expresión Chacarita Radio. Vamos a la última tandita comercial y enseguida volvemos con el final. Sandwichería Lo de Mario, especialidad en servicio de lunch. Mitre 1274, esquina Ruta 8, San Martín. Mencionando Expresión Chacarita, 10% de descuento en lunch. Eral, inyección electrónica, servicio técnico automotor, nacionales e importados. Aristóbulo del Valle, 4725, esquina José Hernández, Villa Ballester. Hidráulica Montes, sistemas de direcciones hidráulicas, ventas, instalaciones, servicios, recambios. 3 de febrero, 3246, Caseros. Teléfono 4734-8318. Telbón Singería, chapas para techo, acanaladas, trapezoidales, galvanizadas y plásticas. Ruta 8, número 4569, San Martín. Teléfono 4738-5978. Abercruz, aberturas en general. Puertas, ventanas, aberturas, portones en general. Somos parte de tu proyecto. Ruta 8, número 8968, Loma Hermosa. www.abercruz.com.ar. Atesa Sociedad Anónima, su ferretería industrial en San Martín. Proveedores de industrias con servicio de entrega. Ruta 8, 4510, 4768, 3095. Futuro Neumáticos, asesoramiento y garantía. Futuro Neumáticos, Ruta 8, kilómetro 20300, Loma Hermosa, Parada La Finita. Baterías El 21, ventas y colocación, Avenida Ilia 2100, Villa Maipú, San Martín. Motores Maipú, rectificación de motores, tapas de cilindro, soldaduras, bombas e inyectores. Motores Maipú, Avenida Ilia 1444, Villa Maipú, San Martín, teléfono 4755-1433. Motivation Sex Shop, único y exclusivo en Zona Norte. Sarmiento 2060, primer piso, San Martín. Cremas y productos íntimos. Todo lo que podés imaginar. Cienfuegos, la diversión segura. SM Videojuegos, servicio técnico especializado y ventas. Todas las consolas al mejor precio. San Lorenzo 2336, San Martín. Expresión Chacarita. Las imágenes en torno al funebrero te las brinda todos los miércoles de 22:30 a 23 por Canal 7 de Cablevisión. Expresión Chacarita. Estoy Son las 12. 51. Sí, 51. Ponga, me tiene que poner un reloj con números. Acá abajo, señor. Ah, ahí está. Y 52 ahora. Porque si no, tengo que pensar mucho. Es muy complicado. Estamos en el cierre de Presión Chacarita Radio del día martes. Hoy sin Damián Bruni. Lo extraño, ¿no? ¿Dónde está Damián Bruni? Está por ahí haciendo de las suyas. Prometió que iba a llamar. Lo seguimos esperando igual, para hacer el cierre del programa. Así lo saludamos porque tiene una multitud atrás esperándolo. Yo lo espero en un ratito que tenemos una nota muy importante. ¿Van a hacer una nota esta tarde? Sí. Interesante, ¿no? Interesante. Muy pedida. Una nota histórica. Histórica. No vamos a contar nada entonces. Por ahora. Emiliano Oliva con el panorama de que mucha gente ayer nos pedía. Mucha gente ayer se quedó durmiendo hasta tarde, Se quedó durmiendo esta tarde, producto del día feriado. Nos agarró empezado y se perdió alguna de las cositas que mencionamos. Se me va Oliva, corro de un lado para el otro, me quiere volver loco. Pero queríamos tocar el tema de inferiores. Recordemos. Apareció Bruni, me parece. ¿Apareció? ¿Apareció Bruni? Y a Bruni no hace falta más que mencionarlo para que aparezca, es como una especie de drupi. Levanta las piedras y está. Ahí está. Hola Damián, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo va Javier? Buenos días para vos, para Facu, para Emi, para toda la audiencia de Chacarita. Para mis fans. ¿Por qué se ríe Bruni? No, por lo que estaba mencionando antes, estaba escuchando atentamente. ¿Usted no es el que se quedó dormido, no? Ayer a la noche, el que se quedó hasta tarde. Dormido no, es más, ayer me acosté muy temprano y hoy me levanté muy temprano también para hacer tareas personales, laborales. Mire usted, se podría haber acostado, lo valorable era si se acostaba tarde y se levantaba temprano. Claro. Pero si se acostó temprano y se levantó temprano, es lo mismo que nada. Bueno, lo que pasa es que para estar bien descansado hoy, porque como decía Facu, ahora en un ratito estamos con una nota importante que va a salir en Expresión, todavía sin fecha a definir, pero va a ser una nota importante para que todo el pueblo funebrero esté actualizado con uno de sus históricos. No sabe cómo me tiene Emiliano Oliva, ya bajó 2,5 kilos desde que empezó el programa hasta ahora, yendo y viniendo de un lado para el otro. Lo escuchó a Spalletti, ¿verdad? Sí, lo escuché a Spalletti y el punto que me queda colgando, que es más, estoy de acuerdo en la postura de Chacarita, en la que tiene que volver el público visitante, la manera es el cómo. En cuanto al cómo, me parece que hoy a la noche también se va a estar definiendo que va a ser de manera gradual, con pisos de 2.500, después de 3.000 y así sucesivamente, que los equipos del interior, salga como salga la resolución de esta noche, van a seguir haciendo lo que impuso Vila el último fin de semana. Ya estaba esto definido desde el momento en que Independiente Rivadavia de Mendoza puso a la venta entradas para la parcialidad neutral de River en este caso, y lo que me queda en el tintero a mí es qué equipo se va a alinear en la línea de Chacarita cuando Chacarita en sí es el único que tiene este inconveniente de que no tiene popular visitante. A ver, Defensa y Justicia está claro, va a salir a jugar a La Plata, vuelva o no vuelva el público visitante, Deportivo Merlo lo hará en Vélez, Almirante Brown seguramente también. Entonces, si esos equipos ya estaban dispuestos a salir, no van a tener el inconveniente de remodelar sus estadios. ¿Cuántos equipos se pueden alinear en esta postura de Chacarita en yo no tengo la popular visitante habilitada, no pueden venir a mi cancha? Es cierto, Dami. Lamentablemente te cortamos en medio de prolijo, pero la comunicación que estábamos esperando desde el entrenamiento, ahora la esperamos. Estamos bastante desprolijos hoy. Con un jugador de Chacarita hay algunos inconvenientes para conectarse telefónicamente con la zona de Mariano Acosta. Estamos lejos de Merlo. Sí, usted lo sabe porque fue. Sí, nosotros fuimos casi siempre. Uno ¿no? de los pocos que fuimos casi siempre. Sí. Bien, Javi, entonces te despido, nos vemos en un ratito. Mire que lo esperamos ansiosamente, Por favor. Y estábamos de acuerdo con todo lo que usted estaba diciendo. Sépalo. Chao. Chao, hasta luego. Era Damián Bruni. A ver cómo estamos. Estamos un minuto. Estamos a un minuto. A un minuto del cierre, ¿no? Lo vamos a tener demasiado cortito. Sí. Al jugador de Chacarita. Simplemente para ver si se habló algo. Si se habló algo hoy con respecto a cosas a mejorar en el partido frente a Defensa y Justicia. Usted dice que no. No lo ve bien, ¿no? Si se habló algo. No, no, no. Usted no lo ve bien. No veo factura en la ahora comisión. Sí. A ver, ahora sí. Damián Toledo, buenos días. Javier Luis te saluda de los micrófonos de Presión Chacarita. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto. ¿Cómo andas? Todo muy bien. Gracias por atendernos. Estamos en los últimos tres minutitos del programa. Preguntarte cómo arrancaron las semanas y si habló en el primer entrenamiento de hoy de algunas cositas para mejorar en función del partido jugado con Desamparados de San Juan. No, la verdad que es lindo arrancar la semana cuando se gana un partido. Se arranca medio extendido, pero bueno, no se habló. Sabemos y somos conscientes que hay cosas que mejorar. Así que bueno, más adelante calculo que iremos a hablarlo y trabajarlo, pero con esa realidad de que tenemos que mejorar para el próximo partido. Dami, Facundo te saluda, ¿cómo estás? Te pregunto por la práctica de hoy, ¿hicieron fútbol formalmente? ¿Qué tal? No, hicimos un trabajo físico de gimnasio también, así que no sé qué día iremos a hacer fútbol, pero... Damián, se viene un partido con Defensa y Justicia el próximo domingo para cerrar la charla con vos y agradeciéndote la conexión. Se viene un partido, decía, con Defensa y Justicia complicado, un equipo que ha traído jugadores de renombre también y que está en el primer objetivo quizás de Chacarita, superaron el promedio de descenso para ya quedarse tranquilo con eso. ¿Ustedes lo viven así? Sí, sabemos que va a ser un partido complicado, donde ellos no arrancaron bien, que trajeron jugadores de nombre que tal vez se estarán por el punto. Bueno, nosotros tenemos que pensar en nosotros, tratar de mejorar el encuentro que hicimos el domingo, y más que nada pensar en nosotros, tratar de realizar nuestro juego, de tener mucho más volumen de juego, que no lo estamos teniendo mucho. Así que nada, sabemos que va a ser complicado, pero creo que cuando vos ganás, la confianza se lleva, así que bueno, nosotros sabemos que tenemos que hacer una buena campaña para no pensar en el promedio, y cuando haces una buena campaña vas a estar peleando de arriba, que una cosa lleva a la otra. Así que bueno, esperemos que esta semana tener una buena semana de trabajo, corregir los errores que tuvimos, y bueno, encarar el partido con Defensa, sabiendo que va a ser muy importante, tratar de sacar un buen resultado para seguir con esta confianza en alza. Dami, te hago la última cortita. Me dio la sensación de verte jugar muy, muy metido entre los centrales el otro día contra Desamparados. ¿Estás cómodo ahí o a lo mejor preferirías jugar un poquito más suelto en tu puesto habitual, bien de 5? No, sí, estoy cómodo. Lo que pasa es que yo al jugar con un enganche y que se me tiraba como media punta, me obligaba a meterme ahí atrás. Siempre me lo recalcó el técnico que tengo que hacer el volante tampón, así que... Como el enganche, yo se me tiraba siempre como un delantero, me obligaba a mí a meterme atrás, pero porque se dio la circunstancia del partido. Así que bueno, ahora vamos a esperar cómo se da la semana para ver que el técnico realiza el mismo tipo, unos cambios o el sistema que él cree conveniente para jugar este partido. Así que bueno, en mi parte, voy a estar a predisposición el técnico para el puesto que me necesite. Gracias, Damián, te agradecemos como siempre la conexión con nosotros, te mandamos un abrazo grande. Bueno, hasta luego, un abrazo. Era Damián Toledo, volante de Chacarita Juniors. ¿Algo chiquito para agregar? Quedan para mañana las inferiores. Mañana todo el panorama de inferiores y lo que va a venir el próximo fin de semana. Somos Expresión Chacarita Radio, estuvimos con la operación técnica de Matías Siminos, Matías Simino, así es, en el dial de AM1300 Radio Identidad. Los esperamos mañana, como siempre, a partir de las 12 del mediodía. Chau. Hay un labio se partió. saciar su sed, tanto el sumiso no va a aguantar. Un viento tira su pedestal, en donde supo saciar.